porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque la tenemos entre nosotros, pero mucho más, Señor, porque la podemos entender, porque mora en nosotros, porque nos nutre, nos corrige, nos redarguye, Señor. También discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hemos osado tomar tu palabra como un libro de teología muchas veces. Nos hemos atrevido incluso a no creer o juzgar alguna de tus palabras. También hemos, en algunos momentos, nos hemos deslizado pensando que podemos ser más sabios que tu palabra. A veces la hemos usado para nuestra jactancia, para exhibir sabiduría. A veces, Señor, la hemos usado como una fuente de ganancia. Y hemos pervertido, Señor, el propósito de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser santificados en ella, a ser separados para ti, Señor, por medio de ella. A ver siempre, a desear siempre, a querer siempre que tu palabra haya cabida en nosotros. Que ella nos vaya moldeando a Cristo. Que nos vaya limpiando de toda maldad. Oh Señor, a tu nombre gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, todos estos domingos hemos estado hablando de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, de la palabra, del Evangelio, del Señor, de la unidad, de la preciosa palabra del Señor. Y de cosas que son muy necesarias que las consideremos a la luz de la mente del Señor. Porque de una manera nosotros luchamos con nuestros pensamientos, con nuestros pareceres, con nuestras posturas. Y somos tendenciosos a escuchar, a inclinar nuestro oído para escuchar algo nuevo, y a veces atrevidamente también para decir algo nuevo. No nos diferenciamos de los griegos. Y hemos crecido en esta filosofía porque desde pequeños hemos asistido a escuela, y la filosofía es eso, a crecer en nuestros pensamientos, a ser libres en cuanto a lo que deseamos ser pensadores sin freno y dar rienda suelta a todo lo que nos viene en la mente. Esta es la filosofía del mundo. Y cuando nos encontramos con la palabra del Señor y venimos al conocimiento del Señor, el Señor nos dice en su palabra que nos saca de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de nuestros pensamientos, nos da la mente de Cristo y nos conforma a Él. Y nos pide de ahí en más que andemos en sus caminos, no en los nuestros. Que renunciemos a toda impiedad, a todo pensamiento de la carne, que coloquemos nuestra mirada en las cosas de arriba, que atesoremos para lo porvenir, que hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra. Y nuestra vida, nuestra fidelidad, nuestro servicio, el llamado de Dios consiste en eso. Y vamos a pasar por muchas vicisitudes, muchas adversidades, pero si somos del Señor, finalmente vamos a ser conformados a Él. Y esa es su gloriosa promesa y esperanza. Y para esto el Señor nos ha dejado su palabra, que es eterna, que no es pasajera, que no se va conformando al mundo, que no se va conformando al pensamiento del hombre, según el hombre va avanzando en sus conocimientos, en sus expresiones cada vez más, según ellos, exactas, porque buscan la ciencia, anhelan conocer todas las cosas, anhelan saber de todo, pero nunca pueden llegar a conocer al Señor a través de su sabiduría. Nunca pueden llegar a conformarse al Altísimo. Nunca pueden satisfacer al Dios de la gloria con sus pensamientos más encumbrados, sino manifestándolos se alejan cada vez más del corazón del Señor y se hacen vanos, y profesando ser sabios se hacen más necios. Y de una manera triste y lamentable, la iglesia del Señor se apega a estos pensamientos, a esta filosofía del mundo. Y somos manchados con este pensamiento también. Y vamos queriendo conocer la palabra del Señor y no con el fin y el propósito del cual el Señor ha querido siempre. Que nos inclinemos, que nos postremos ante Él, que recibamos su palabra como hijos sencillos y humildes, para que tengamos fruto de esa obra en nosotros. Y lo peor es que cuestionamos, mediante nuestras propias interpretaciones, su palabra. Y nos levantamos contra el pensamiento de Cristo. ¿Tenemos el derecho para eso? Nunca. Nunca a la iglesia el Señor le ha permitido ser libres de pensamiento. Porque somos siervos, somos esclavos de Cristo. Y viene el hombre natural y dice, pero ¿cómo no voy a pensar libremente? ¿Cómo me vas a atar a un pensamiento? ¿Cómo te atreves a querer seguir el pensamiento de otra persona? A someterme. Eso es bajo. Eso no corresponde a mi libertad. Pero luego los hijos del Señor, al saber que esta esclavitud es nuestra gloriosa libertad de andar según la mente más preciosa y más santa del mundo, la mente de Cristo. Y es algo que si no nos aferramos, si no valoramos con lo que Dios nos ha dado, para lo que el Señor ha determinado en nosotros, pues nos vamos a deslizar. Y es propicio que seamos sometidos a diversas pruebas para que el Señor nos vaya limpiando. La semana pasada vimos ahí en San Juan capítulo 15 cómo el Señor habla de la obra que Él hace en su viña. Finalmente, amados, Él es el Señor, Él es el labrador de la obra. Y maravillosamente su hijo es la vid, donde todos los que han nacido de nuevo pertenecen a esa vid. Pero también hay ramas que no dan frutos, hay ramas que no son de él, el Señor, las cuales el Señor va a quitar y va a limpiar, porque no llevan fruto ni llevarán fruto nunca. Pero a sus hijos él promete limpiar para que lleven más frutos. Reconozcamos, amados, que hay cosas todavía en nuestras vidas para ser limpiados. Porque si no reconocemos eso, nos vamos a creer perfectos y limpios. Y no vamos a dar lugar al cuidado del Señor. Y no vamos a admitir amonestación, no vamos a admitir reprensión, no vamos a admitir exhortación que el Señor nos haga por medio de su palabra. Por eso el Señor dice en su palabra que si no os volvéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Y hermano, la vida que Dios nos llama es a tener la vida de un niño. La credulidad, la dependencia de un niño. La fe de un niño. La plena certidumbre. Y ningún afán, ninguna preocupación. El Señor nos dice en su palabra que debemos ser luminares en este mundo. Debemos vivir como hijos sencillos del Señor, en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros somos los llamados a brillar, a que el pensamiento de Cristo sea glorificado en este mundo. Somos llamados a eso. Pero cada vez que tomemos el pensamiento de este mundo, nos conformemos a él, vamos a manifestar enemistad contra Dios. El Señor, en el texto que hemos leído, nos habla de su intercesión, no solo en ese momento, amado, sino su intercesión eterna. Porque Él sigue intercediendo por nosotros. El Hijo, el Espíritu Santo, lo sigue haciendo. Y son esta misma intercesión, es este mismo pedido, ¿no? El Señor nos ha dado de su potestad. Porque Él tiene la potestad sobre todo el universo. De ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es algo que debemos, hermanos, crecer y no debemos dejar nuestra principal tarea en este mundo. Ir y predicar el Evangelio. Dice, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cómo van a alcanzar salvación aquellos que el Padre ha dado al Hijo? Dice la Escritura, por la locura de la predicación del Evangelio. Y el Evangelio no ha cambiado, amados, siguen siendo las mismas nuevas de salvación para el pecador. Y el Evangelio sigue siendo la luz y el medio para que ellos obtengan vida. Cuidémonos de mancharlo, cuidemos de hablar de este precioso mensaje según nuestra sabiduría, usando palabras de humana sabiduría. Conformémonos al Señor. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios. Y no debemos, amados, nunca renunciar a esta labor, ni pensar que es un mensaje antiguo. Siempre son buenas nuevas para el pecador. Y el que no obedezca al Señor, pues se perderá eternamente, se condenará eternamente. Justamente por eso es un mensaje tan urgente para el pecador. Nosotros lo hemos recibido de gracia, no por nuestro merecimiento. Y el Señor dice, dad de gracia. Recibiste de gracia, dad de gracia. Y el Evangelio no tiene métodos. Tiene una forma de predicarlo, que es anunciando de Cristo. Pero luego el Señor no ha establecido palabras de humana sabiduría para hablar de su gloria. Seamos sencillos. Obedezcamos al Señor. Nos hemos atrevido a hacer cursos de evangelismo. Nos hemos atrevido a decir que de esta forma un pecador procede al arrepentimiento, que debemos hablar tales palabras, no amados. ¿Cómo fue nuestro Señor? Él dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo fue Él? ¿Cómo hablaba Él? Y contrariamente a lo que unos pueden pensar, su voz no se escuchaba en las calles, no usaba altoparlantes como nosotros muchas veces necesitamos. Estaba en las casas, anunciaba el Evangelio a los pecadores, se acercaba a ellos, era criticado y juzgado porque se acercaba a la peor clase de personas, aquellos que eran despreciados por la religión. Él se acercaba a ellos y les hablaba. Estaba con los pecadores, porque los justos no tienen necesidad. Los sanos no tienen necesidad de un doctor. Los justos, los que se creen justos, no tienen necesidad de que alguien los justifique. Pero, amados, vamos a poder llevar esta palabra, vamos a poder manifestar el nombre del Señor si es que nosotros guardamos la palabra de Él, Señor. Algunas veces la obra evangelística no da resultados porque no hay un anhelo de guardar la palabra del Señor. No hay un ferviente deseo por estar obedeciéndole al Señor. Y por eso que muchas presentaciones evangelísticas o obra evangelística es discusión. Salimos a discutir con las personas, hablarles. Y ciertamente, hermanos, es una artimaña del enemigo el caer en una discusión, en vanas palabrerías, cuando debemos hacer lo que el Señor nos enseñó. El apóstol Pablo algunas veces entraba a la sinagoga y hablaba con ellos del Evangelio. Y una vez que era rechazado, terminaba y dice: yo limpio de la sangre de ustedes, miré a los gentiles. Hasta aquí llego con ustedes. Ya anuncié el Evangelio. Y se iba a predicar de Cristo. Les he exhortado a muchos que abandonen las redes sociales en cuanto a las discusiones teológicas, porque no obtendrán nada de allí. Serán plenamente infructuosas. No tendrán ningún beneficio espiritual. Discutir, exponer pensamientos. Todos se deben arrepentir. Todos los que están en esos lugares nos debemos arrepentir y mirar a Cristo, mirar la palabra del Señor. Dejar de perder el tiempo y, como dice el Señor, dedicarnos a guardar su palabra. Como dice el versículo 6. Fíjense quiénes son los que son dados por el Señor. Y preguntémonos si somos uno de ellos. Porque el Señor dice acá: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado, ¿qué? Tu palabra. O sea que los hijos del Señor, los que han sido llamados por el Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Guardamos la palabra. Guardamos la palabra. Anhelamos guardar la palabra. Es precioso, hermanos, cuando un hermano se acerca a otro y le dice: mira, aquí encontré algo para mí. Yo no sé si tú lo sabías, pero aquí está, mira algo. Dios me ha mostrado esto. Y tú le debes decir: gloria a Dios. Aunque tú ya sabes de eso, no debes menospreciar el conocimiento que va teniendo tu hermano. Esta semana se me acercaron algunos hermanos y dicen: hermano, miren, este texto, ¿no? ¿Qué es estar aferrado al Señor? ¿Qué significa permanecer en Él? ¿Qué significa andar en su amor? Guardar sus mandamientos. Amar su palabra. Amar su palabra es estar aferrado a Él. Amar su palabra es obedecerle. Eso es amar su palabra. Amar su palabra no es discutir sobre la palabra. Amar la palabra es obedecerla. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y vamos a la palabra para eso, para leer, para meditarla, leerla, para tenerla en nuestro corazón, para que more en nosotros abundantemente, para obedecerla. Para que cuando se enfrentemos la lucha contra la carne y sangre, no contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad, podamos resistir ese día malo, porque tenemos días malos. Días en que enfrentamos nuestra propia concupiscencia, día en que enfrentamos a las huestes del mal y enfrentamos a este mundo. No son días malos porque caemos, ya el Señor llama días malos a estos. Pero podemos triunfar en esos días malos, guardando la palabra del Señor. Hermano José, el hijo de Jacob, uno de sus hijos, sin hermanos, sin iglesia, sin escritura, guardó la palabra del Señor. ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? ¿Cómo voy a pecar? Y prefirió ahí dejar su ropa y dejar toda su reputación allí antes que pecar contra Dios. Nosotros tenemos iglesia, tenemos hermanos, tenemos palabra, tenemos muchos dones. ¿Y por qué ni siquiera resistimos la prueba de José? ¿Por qué algunos caemos en pecados? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Porque estamos perdiendo el tiempo en otras cosas que en guardar la palabra del Señor. El Señor dice aquí en su palabra también, en el versículo 12, cuando estaba con ellos, dice, en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo, para que la Escritura se cumpliese. Estaba escrito que iba a haber un discípulo que le iba a entregar, un íntimo suyo, un familiar, un cercano a él, el que comía juntamente con él, el que pasaba tiempo con Cristo. Algunos creen que Judas era un hombre lejos del Señor en cuanto a su comunión. No, estaba cerca con Cristo. Y estaba escrito. Entonces la palabra de Dios se cumplió. ¿Posibilidad de que no se cumpliese? Ninguna. Ninguna. Y el Señor dice de él que mejor no hubiese nacido. La verdad, el Hijo del Hombre va, dice. El Hijo del Hombre va a ser sacrificado. Pero ay, ay de aquel por quien él va. Ay de aquel por quien él se entrega. Mejor le fuese no haber nacido. Esta es la condición de un hombre y se cumplió en la Escritura, amados. ¿Esto qué nos debe llevar? A temer, porque la Escritura de Dios se va a llevar a cabo. Esto nos debe llevar a honrar la palabra del Señor, a creerle, creerle. ¿Tú crees que Dios nos ha dado su palabra para discutir temas teológicos? ¿Para estar ahí divagando en posturas? ¿Tú crees? ¿Para eso nos dio su palabra? Dios nos la dio para creerle, para obedecerle, para reverenciarlo, para escuchar su voz. Y estos son los, y toda su palabra nos lleva a ese temor, nos debe llevar a ese temor. A veces yo converso con algunos y dicen, muy suelto de hueso, bueno, yo acá, bueno, entiendo esto, pero ¿tú qué entiendes? Ah, no es mi postura, hermano. Wow. ¿Tú crees que el Señor nos dio la palabra para tener posturas? ¿Fue eso? ¿Para eso nos dio? ¿Para que estemos expresando la libertad de pensamiento? Hermanos, Dios nos dio su palabra para que honremos para que le obedezcamos con temor. Y algunos se preocupan por los que piensan otras personas y dicen, bueno, pero mira, hay otros que piensan así. No vas a dar cuenta, no vamos a dar cuenta por otras personas, vas a dar cuenta por tu vida y yo por la mía. Por eso vamos a dar cuenta. Eso es lo que debes temer. Y como iglesia, yo voy a honrar al Señor siempre que Él me llame para esto. Y me ha llamado para esto y voy a enseñar su palabra. No voy a dar cuenta por otra congregación donde la Escritura se esté enseñando de una manera incorrecta. Ellos van a dar cuenta, yo voy a dar cuenta por lo que Dios me ha dado. El Señor me va a pedir a mí, ¿qué hiciste con los dones, con mi palabra que yo te di, para que la creas, para que le enseñes tal como ha sido enseñada? De eso te voy a demandar. Y a cada uno de nosotros, amados, yo les he dado tu palabra, los he guardado. Y miren lo que dice: pero otra vez voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, versículo 14, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, ¿se cumple esto? Estamos en cualquier reunión. Si están hermanos que aman la palabra del Señor, esa reunión, esa comunión va a ser gloriosa. Porque todos ahí van, hable alguien, algún hermano habla algo de la palabra y dice, amén, oye, qué bendición, gloria a Dios, otro. Pero hablamos en un contexto donde hay personas que no toman al Señor en cuenta o que no conocen al Señor, ¿cómo cae la palabra de Dios allí? ¿Eres escuchado? ¿Vas a ser admirado? Yo me acuerdo que llegué una vez a una reunión. Me habían invitado y no sé por qué me invitaron, pero me invitaron. Y yo le digo, ¿tú quieres que yo vaya? Sí, tú eres mi amigo, ven. Y yo fui, llegué y todo, el hermano. Entonces, bajaron la música, las botellas por ahí se guardaron. Y después ya las volvieron a sacar, pero yo era ahí un estorbo para eso. Hermano, el manifestar la palabra del Señor, el hablar de Cristo, tiene un costo. Y el costo es el aborrecimiento. Es lo que el Señor nos ha llamado. Y no debemos tener un pensamiento extraño con todo eso. Es verdad, eso vamos a pasar. Y el Señor nos ha puesto para eso, para sufrir por su causa. Hermano, sufrir por su causa no solo es estar en una cárcel o ser perseguido. Sufrir por su causa es eso. El ser aborrecido por causa del Señor. Si a Él lo aborrecieron, también a nosotros nos aborrecerán. Unos hijos le dicen a su padre, padre, ya me cansaste, no me hables más. No, ¿puedes dejar de hablar? No quieren más la palabra. Y aborrecen al Señor y nos aborrecen a nosotros. Eso es inevitable. Quisiéramos que no, pero es inevitable. Porque no aman al Señor. El Señor dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos ha dejado en este mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vuelve a repetir, vuelve a afirmar, vuelve a decir lo mismo para que nos quede bien claro que nosotros no somos del mundo. No lo vamos a hacer nunca. No pertenecemos ya a este sistema de cosas. No querramos encontrar nuestra vida acá porque el Señor nos dice que la debemos perder. Debemos perder nuestra vida en este mundo. Versículo 17. Es un texto pequeño, hermano, pero tengámoslo presente siempre. Como toda la palabra. como toda la palabra. Este texto, ¿cuánta ayuda ha sido para la vida de los creyentes en toda la historia? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la única manera de poder tener una vida santa, santificada, es a través de la verdad del Señor. De obedecer al Señor en todas las cosas que Él nos manda. En todas, no en algunas, en todas las cosas que Él nos manda. En no despreciar ningún mandamiento, por más pequeño que nos parezca a nosotros. No despreciar, obedecer al Señor. Porque su palabra es verdad. Yo en mi vida he visto, cada vez que no he tenido en cuenta la palabra del Señor, me he deslizado, he pecado, he caído. ¿Qué parte de la palabra yo no debo considerar importante o secundario? ¿Qué parte? Ninguna. Hoy día nos mandó un mensaje, ¿no?, el hermano Over, de temprano. ¿Cuántas veces es purificada la palabra del Señor? 7 veces. Es una figura, ¿no? Porque la palabra de Dios no necesita purificada, pero ¿qué significa que 7 veces purificada? Que no le debemos añadir nada, ni quitar nada, ya está perfecta. Que la debemos tomar así como el Señor nos la ha dado. El atrevimiento nuestro es, no creo. ¿No? ¿Pasa en nosotros? ¿Por qué me cuesta creer esto? Dios lo dijo, pero debo creer. Lo debo creer. Creer, sí, pero oye, es un texto bien difícil. ¿Difícil por qué? Porque no lo entiendes, porque lo lees y no lo entiendes, o difícil porque te demanda fe para creer. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a alcanzar, amados, el carácter santo del Señor, nos vamos a conformar a Él cada vez que guardemos, obedezcamos la palabra del Señor. Hemos encontrado con creyentes y también, como les decía, en mi vida he visto cuando, por ejemplo, consideramos que el hablar mal, un pecado, como dijo alguien, un pecadillo, teniendo un poco el pecado, que el hablar mal de un hermano a sus espaldas con otra persona, no es bueno. Y excusándonos con que todos hacen lo mismo. Bueno. Y esto se convierte en una práctica o una forma de ser en nuestras vidas. Y el Señor aborrece la murmuración. Fue uno de los pecados por lo cual Israel no entró a la tierra prometida. Por lo que María fue leprosa. Dios aborrece la murmuración. Pero algunos dicen, pero todo el mundo lo hace. Hay esposos, hombres y mujeres, que hablan mal de sus esposos, y esposas que hablan mal de sus esposos. Y no tienen problema, dicen. Oye, pero el Señor dice que eso es pecado. Sí, pero yo estoy hablando la verdad. Estoy hablando la verdad. Sí, habla la verdad, pero no murmures. Santifiquémonos en la palabra del Señor, apartémonos de esos pecados. Dios dice que es pecado, me debo apartar. Una vez exhortando a una persona hablando de esto, me dice, ¿y qué voy a hablar entonces? Estaba confesando que todo lo que hacía era murmurar y hablar mal. Santifícalos en tu verdad. Esa es la oración de Cristo. Nosotros debemos orar: Señor, santifícame, santifícame, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Consideremos, hermano, un mandato del Señor, una enseñanza del Señor. La debemos creer y Dios nos va a apartar del pecado. Miren, hay otro pecado que son los afectos carnales que no se conforman al amor de Dios. Entonces llegamos a amar a alguien, tener un afecto sobre alguien, quien quiera que sea, y el Señor nos manda a hacer algo con esa persona, pero yo digo, pero yo, es que yo tengo un afecto, yo que lo amo. Wow. Cuando nuestro amor debe conformarse al mandato de Dios. Por eso es que el Señor le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? ¿Qué haces llorando? Por alguien que yo he desechado. Uy, qué malo es el Señor. El Señor no tiene sentimiento. ¿Es así? El Señor es el ser más misericordioso que hay, más compasivo que hay. No existe amor más grande que el del Señor. Y tú y yo nos debemos conformar a ese amor del Señor. No a la sensualidad que llamamos a veces nosotros amor. El Señor de la gloria nos enseña cómo es su amor justo y recto, el Señor. Ah, pero yo sigo amando. Ah, sí, tú sí, nosotros seguimos amando y el Señor dice: deséchalo. El Señor. Entonces, por amor a la persona o a alguien o a mi afecto, yo no desecho, sino me rebelo ante el mandato del Señor. Wow. ¿Y qué somos? Atrevidos. Hay mandatos, amados, del Señor que debemos cumplir. Si no, no vamos a ser santificados. Quiero mostrarte un ejemplo de esto. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, la iglesia de Pérgamo. Hermanos, por ser pocas, no es que no eran graves, porque esta iglesia tenía, había retenido el nombre del Señor, no había negado la fe, había sufrido por causa del Señor, pero tengo unas cosas, unas pocas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, la doctrina de la prosperidad. No es reciente, hermano, eso ya estaba desde ese tiempo. Que enseñaba a Balaga a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Y por qué ellos no la aborrecían? Si el Señor lo aborrecía, ¿por qué ellos no lo aborrecían? Ah, porque tiene más misericordia que el Señor. Eran más afectuosos que el Señor. ¿Qué le dice luego? Por tanto, arrepiéntete. ¿De qué se tenía que arrepentir? ¿De retener el nombre del Señor? ¿De no haber negado la fe? ¿De qué se tenían que arrepentir? De retener a los que tenían la doctrina de Balaam y de retener a los que tenían la doctrina de los nicolaitas. A ellos. Toda aquella doctrina, enseñanza que no se conforma a la enseñanza de Cristo debe ser aborrecida. Toda. ¿Quién lo aborrece? El Señor. ¿Y quién más? Su iglesia, su cuerpo, la aborrece. La iglesia de Corinto, ¿qué había pasado? Se había envanecido, porque también había retenido a una persona que estaba practicando el pecado en medio de ellos. ¿Y qué sucedió con él? No estaban ahí. No sabéis? ¿No debieras haber lamentado? ¿No debieran haber sacado ese perverso de entre vosotros? Quítate ese perverso entre vosotros. Oye, ¿y el amor? ¡Ese es amor! ¡Ese es amor! ¡Ese es el amor de Dios! ¿De qué amor me estás hablando? ¿Del otro que retiene a una persona con su pecado? Eso no es amor, amados. Por eso el Señor dice en su palabra que el padre, la madre que no corrige a su hijo, no lo ama, lo aborrece. Es al revés, ¿no es cierto? Es que el pensamiento del mundo dice, no, pero mi hijo es ladrón, ¿qué importa? Yo lo voy a amar. ¿Así? El amor de madre, dice, ¿no? Es igual al amor de Dios. ¿Así? ¿Es el amor de Dios? ¿En qué parte? No, madre, tú no amas como Dios. El amor de Dios es santo. Tres veces santo. Obedezcamos a Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Arrepintámonos, hermanos, de nuestro pecado. Demos lugar, dejemos lugar siempre a la palabra del Señor. Mensaje a Tiatira. Yo conozco tus obras, versículo 19, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí una iglesia, en su servicio, en su afecto, bien. ¿Amén? Bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esa palabra, hermano, unas pocas, igual que le dice a Pérgamo, no, esas son unas pocas cosas, no somos, bueno, son cosas secundarias. No hay nada secundario, hermano. Sino que el Señor está diciendo, a ver, mira, mira estas pocas cosas que pueden contaminar toda la iglesia. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, wow. Primeramente no dijo, habló de doctrina, pero finalmente lo de Jezabel es una doctrina, ¿así? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga. ¿Cuáles eran las profundidades de Satanás? Las doctrinas extrañas y diversas. Estamos en la era de la libertad de escuchar cualquier cosa, de conocer todo. Y te dicen, lee, lee. Aprende de todo. Bueno, si es aprender en cuanto a colocar un foco, o a colocar, a poner piso, o hacer algo, está bien, pero aprender de todo en cuanto a enseñanzas espirituales, el Señor dice, no las conozcas. No es necesario. No es necesario satisfacer la comezón de oír. No es necesario. Yo como pastor he tenido que leer algunos libros. Porque alguien viene y me pregunta, hermano, ¿qué piensas de esto? Y yo digo, ¿qué es eso? ¿No has escuchado, hermano? ¿Cómo no has escuchado de esto? No, no lo escuché porque no está en la Biblia. Ah, no, pero es una postura muy tremenda. Y después la leo y digo, es una abominación. Es una abominación, es un pensamiento terrible. Ojalá nunca hubiese pasado tiempo leyendo esta inmundicia. No lo quiero ni mencionar, hermanos. Hay tantas cosas que hoy nos permitimos deslizarnos. Y el Señor dice, pero a vosotros y a los demás que están en ti, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. No tenemos que conocerlas. Pero hoy llaman doctos a aquellas personas que se meten en esas cosas y comienzan a discernirlas. ¿Nos va a recompensar algo el Señor por eso? Nada de recompensa por perder el tiempo en vanas pláticas. Volvamos a San Juan. Hermanos, en verdad, yo lucho para tener un mensaje diferente en estos domingos. Créanme que a veces quiero avanzar y el Señor otra vez me lleva a esto mismo. Y yo no sé la razón. No sé la razón. Pero lucho con los textos. Digo, Señor, permíteme avanzar con otras cosas. Pero el Señor dice, esto también edifica. Esta también edifica, esta también es reprensión, esta es exhortación para mi pueblo. San Juan 17. Fíjense lo que decía el Señor. Como tú me enviaste, versículo 18, al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. El amor del Señor. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Uno se pregunta, oye, ¿cómo por ellos yo me santifico a mí mismo? ¿Que él no era santo? ¿No era tres veces santo? Pero él tenía que mostrar esa santidad aquí en la tierra como un siervo de Dios. Siendo tres veces santo, tuvo que vivir una vida santa aquí en la tierra. Se humilló para mostrarnos ese testimonio. Y él se santificaba para que también nosotros seamos santificados en la verdad. Es decir, para no seguir otro ejemplo. El mismo Hijo de Dios se santificó obedeciendo al Padre. ¿De qué manera? De una manera plena. Él le obedeció en todo. El hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. ¿Podemos decir eso? ¿Nosotros, amados? ¿Podemos decir? ¿Podemos? Hermanos, ¿cuándo pasamos tiempos gozosos en el Señor? ¿Cuáles son los tiempos de mayor gozo en nuestra vida, en nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el mayor tiempo de gozo? Yo te lo voy a decir. Cuando leemos sus palabras y las cumplimos. Cuando obedecemos sencillamente lo que hemos recibido del Señor y las cumplimos. Y andamos en la verdad. Hay gozo. Hay un gozo. Tremendo. Es el gozo producido por la palabra. Es el fruto del Espíritu en nosotros. Y te voy a decir cuándo no hay gozo. No hay gozo cuando comenzamos a escuchar las vanas palabras de sabiduría humana y las queremos confrontar con el Señor y pasamos perdiendo el tiempo en pláticas que no son provechosas, antes son infructuosas. Y no hay un ápice de crecimiento, no hay. Pero el ser santificado, hermanos, cuando alguien habla, yo tengo varios hermanos que a veces hablan y venimos a conversar, me piden, hermano, tiempo para conversar y hay confesión a veces de pecado. Hay una tristeza, hay un dolor, hay un sufrimiento, entonces viene ¿Y por qué el dolor? ¿Por qué la angustia? Por no estar andando en santidad. La santidad produce gozo, amados. El ser santo produce un gozo inefable. Es tremendo, ¿no? El obedecer al Señor, el andar en sus caminos, el ser santificado en la verdad, por eso es un gozo. No es producido carnalmente, no es producido porque mi equipo ganó, porque me aumentaron el pago, no. O porque mi esposa está contenta. No, es producido por andar en la santidad. Es un gozo perdurable, permanente. Es que es la ciencia del Altísimo. Es la verdad del Altísimo. Pero vayamos a perder el tiempo a ver si va a haber gozo. No hay, hermanos. Incluso cuando decimos que amar más a algunas personas más que Dios, no hay gozo. No hay gozo. El gozo es un resultado de mi obediencia a Dios. El Señor dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así también ellos, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, y aquí vas a ver varias repeticiones. Uno se pregunta, ¿por qué el Señor repite tanto el hecho de que seamos uno, que Él y el Padre son uno? Yo les he dado esto, Señor, para que sean uno. La gloria que me diste, yo les he dado. Y así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y luego le decir, Padre, aquellos que me has dado, quiero que yo, donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria. Tanto énfasis del Señor en esto. ¿Y qué nos lleva a la unidad, amados? Que todos tengamos la mente de Cristo, que todos obedezcamos como Cristo. Que todos amemos al Padre como Cristo lo amó, que todos lo obedezcamos, que todos le sirvamos en toda su palabra. En toda. Ahora preguntémonos si hay alguna parte de la palabra que despreciamos en nuestro corazón o no la estimamos. ¿Hay algo así, amados? ¿Hay algo así? Porque les pasó a los corintios. Los corintios estaban andando en algunas cosas, se habían comenzado a deslizar. ¿Y dónde pasó todo esto? Cuando se comenzaron a envanecer. Se comenzaron a envanecer. Entonces comenzaron a permitir ciertos pecados. No dice la Escritura cómo llegaron a tener a una persona allí con práctica del pecado. Pero lo lograron hacer. Y la única forma de lograr eso es aborreciendo la palabra del Señor. No totalmente, sino parcialmente. No, es que este mandamiento es muy pesado. No, sus mandamientos no son gravosos. Es plena obediencia al Señor. Plena fe, hermanos. Credulidad en todo lo que el Señor nos manda. ¿Hay alguna parte en la Escritura que sea difícil de creer? ¿Amados? Pregunto, ¿habrá? ¿Difícil de obedecer? ¿Amados? ¿Difícil de guardar? ¿Cuándo un pensamiento de Dios se nos hace gravoso a nosotros? Porque se le hizo gravoso a los de Corinto, a los de Teatira, a los de Pérgamo. Se les hizo gravosos. ¿Cuándo? Cuando colocamos nuestros afectos o nuestros pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. ¿Cuándo un padre y una madre no disciplinan a sus hijos? Dios habiendo ordenado que lo hagan. Ah, es que los tiempos han pasado. Eso era para el tiempo de antes, ahora no. Y no estamos hablando de, obviamente, violencia, ¿no? Y así puede pasar desde lo pequeño hasta lo más grande. Obediencia, amados. Obediencia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero si yo enseño, digo que algunas enseñanzas, como dicen ellos, doctrinas, son secundarias, entonces ya pasó a un segundo lugar. Ya no son estimadas. ¿Y ya cómo me voy a santificar en algo que no aprecio? Es maldad, es pura maldad esa enseñanza. No proviene del corazón del Señor. Es otro evangelio. Es otro evangelio. Amados, yo les amonesto conforme a la palabra del Señor. Y el Señor nos dice en su palabra que atesoremos para lo porvenir. Que la manera que un día podamos estar en el Señor gozándonos de haber sido llevados, de estar en su presencia, Pablo lo dice ahí en Filipenses, lo dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. El día que caemos en pecado, hermanos, es porque no nos hemos aferrado a la palabra del Señor. Porque estamos andando en nuestros pensamientos. Aferrémonos a la palabra del Señor. Obedezcámosla. Obedezcámosla con todo nuestro corazón. Postrémonos ante ella. Que nos discierna ella, no nosotros discernir, sino que ella nos discierna los pensamientos, las intenciones. Y luego nosotros, sí, ya podemos discernir con limpio entendimiento, santificados, y escucharemos su voz. Pablo le dice a Timoteo, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de las vanas palabrerías, de la falsa doctrina, de la disputa necia, de hombres corruptos, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 20. Oh Timoteo, termina así esta carta. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Último, por decir la última tinta, ¿no? Y le escribe esto, Timoteo. Y ya lo exhortó de esto antes. Ya le ha dicho en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, ya le ha dicho, pero la última lo vuelve a afirmar. Huye, huye Timoteo, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Hermanos, tenemos mucho que edificar y mucho que enseñar. Pero esto también es una obediencia a la palabra. Un hermano decía que pasaba mucho tiempo escuchando tantas enseñanzas, tantas cosas, tantas discusiones y nada con la palabra, nada con el Señor. Se llenaba de estas discusiones. ¿Estábamos obedeciendo al Señor? No. No es la manera de edificarse. Y algo que el Señor manda no solamente a los ricos, sino manda a todos, es que atesoremos para lo porvenir. Que podamos un día cuando estemos con el Señor, podamos ver nuestras cuentas, que no están vacías. Pablo le decía a los filipenses, algo que vimos el jueves, ¿no? Ahí en la casa, nuestro hermano Melqui. Pablo le decía a estos hermanos, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay una cuenta, hermanos, en los cielos. ¿Cómo está esa cuenta? A todos nosotros nos gusta saber cómo están las cuentas en el banco, ¿no? Si queda algo por ahí o no. ¿Cómo están las cuentas en el cielo? Ah, dice, eso solamente lo sabe el Señor. No, tú también lo sabes. Y si no lo sabes, lo debemos saber. Porque esas cuentas algunos estamos en deuda. No hemos atesorado nada. Pablo le dice allí que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y los filipenses, siendo pobres, hermanos, tenían una cuenta tremenda en los cielos, un fruto que abundaba. ¿Cómo está nuestro fruto? Y nosotros no somos de extrema pobreza. Qué raro, ¿no? Qué paradójico que los hermanos que tengan menos, sus cuentas en los cielos estén llenas. ¿Y la de nosotros? ¿Cómo es eso? Entonces nos falta crecer a nosotros. Nos falta conformarnos y obedecer a la voluntad de Dios, a nosotros. Nos falta ser santificados en la verdad del Señor. Santificados, apartados para la vida, para la obediencia a toda la palabra del Señor. No a una parte, a toda la palabra del Señor. Dios, hermanos, use su palabra para esto, para santificarnos, para guardarnos, para llevarnos a esta obediencia a Cristo. Y un día, estando en gloria, podamos gozarnos de encontrarnos con nuestro Salvador. Podamos decir, no trabajé en vano, no corrí en vano. Dios bendiga su palabra, amados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. El pedido tuyo hasta ahora, Señor, es santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y muchas veces no somos santificados, Señor, porque andamos ocupando nuestro tiempo en cosas vanas, Señor. Ayúdanos, pues, que despertemos, Señor. Ayúdanos a servirte como tú anhelas, Señor, que nuestra vida no solamente sean palabras, sea un esfuerzo en la gracia. Que atesoremos para lo porvenir, Señor. Que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino allá en los cielos. Señor, que evitemos estar en pláticas que no aprovechan, que no edifican. Y si nos usas para traer a alguien del camino, Señor, que sea así. Ayúdanos, Señor, a amar conforme tú, Señor, has amado, con el amor tuyo, Padre. A ti la honra y la gloria, Señor. Siempre a ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos.